Las imágenes aquí provienen del espectacular concurso nacionalsocialista llamado el Día del Arte Alemán, que se celebró en la Ausder de Utschenkunst en Múnich durante el fin de semana del 14 al 16 de julio de 1939. El festival ensalzó las raíces de la cultura germánica a través de los siglos y el carácter original alemán y reflejan el poder y la grandeza del Tercer Reich. Las tribus germánicas eran valientes, guerreras, generosas y nobles. Su religión pagana se basaba en el ciclo natural y la adoración del sol como un símbolo de la vida siempre renovada. El significado de la esvástica. Sus virtudes cardinales incluían la lealtad a la familia y el clan, el heroísmo frente a la muerte, la preparación para la batalla y la cercanía a la tierra. Estos valores guerreros del espíritu nórdico encuentran expresión simbólica en el Nibelungenlied y otras sagas, en el culto de Valhalla, y en los barcos vikingos que expresaban la intrepidez, el amor por la aventura, el botín y la libertad que reside en el espíritu ancestral. Estas sagas nórdicas son, de hecho, la religión del pueblo germánico y un recordatorio de su continuidad y fuerza racial ininterrumpida. La Ausder de Utschenkunst, Casa del Arte Alemán, era un museo de Múnich, Alemania, localizado en la calle Prinzregentenstraße 1 en el límite con el Englischer Garten Jardín Inglés, el mayor parque de la ciudad. Construida entre 1934 y 1937 de acuerdo al plan del arquitecto Paul Ludwig Troost, fue llamado Ausder de Utschenkunst, Casa del Arte Alemán, e inaugurado en marzo de 1937 con una muestra de arte germánico, Groedeutsches Kunstausstellung, diseñada para mostrar el contraste con la exposición del arte degenerado o Entarte de Kunst, de raíces predominantemente judías. En octubre de 1939 la muestra fue complementada con el Tag der Deutschen Kunst, Día del Arte Alemán, celebrando los 2000 años de cultura teutona en presencia de Adolf Hitler, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Albert Speer, Robert Ley y Reinhard Heydrich, siendo documentado en el film Farbe en 1939 Tag der Deutschen Kunst in München, que hoy es censurado por la red social YouTube como inapropiado. Después de la guerra fue usado por las tropas aliadas como oficinas y depósitos. Posteriormente fue utilizado para alojar las galerías de arte de la ciudad que habían sido bombardeadas y no tenían espacio para alojar sus obras. Hoy se utiliza como espacio alternativo o para alojar exposiciones itinerantes, habiendo perdido todo el leitmotiv que le diera origen. Prueba de ello es que desde 1983 alberga el club nocturno P1.